todavía no comprendían lo que las Escrituras habían enseñado. Jesús les señaló la Biblia, y en ella debían basar sus creencias. Lee Hechos 1:6. ¿Qué indica esto acerca de cómo, aun cuando Jesús estuvo con los discípulos después de la resurrección, ellos todavía tenían ideas falsas acerca de lo que significaba su venida? Hechos 1:16. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Los primeros creyentes adventistas también experimentaron un gran chasco por causa de la idea errónea de Guillermo Miller y de otros de que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra. Y, así como el repasar lo dicho por Jesús y estudiar la Biblia y las intervenciones sobrenaturales que Dios ayudó a los discípulos a abandonar sus conceptos equivocados, también los primeros adventistas llegaron a una nueva comprensión de la verdad del santuario por medio del estudio de las Escrituras y por la conducción de Dios en el ministerio profético de Elena de White. Al fin, por útil que fuera el don profético, nuestros pioneros estaban decididos a basar sus doctrinas en la Biblia, sin usar el don profético como una autoridad en lo doctrinal. También hoy, la fortaleza y la seguridad de lo que creemos como adventistas del séptimo día deben estar basadas en la palabra de Dios sola. Una vez que estamos seguros de nuestras doctrinas a partir de la Biblia y trabajando desde esa base firme, podemos tener verdaderamente confianza en el don profético.